Hola, buen día Marcos. Antes que nada, agradecer ahí a la Mosquitera por el espacio que siempre nos brinda en este gobierno de Rodolfo Suárez, continuidad de Cornejo, que nosotros venimos padeciendo, digamos, la gestión en los dos casos de Mingorance. Acá estamos en la sede de ATE, viendo cómo continuar ahí con todo esto que nos ha sorprendido el día jueves. Que lamentablemente, como decías, cinco compañeros con más de 10 años de antigüedad con contratos de locación de servicio fueron notificados en horas de la tarde, de una manera bastante estratégica, estamos viendo, sí, ya que venía un feriado largo. Y por supuesto, después escrachado en todos los medios, dijo de la pauta publicitaria que está pagando este millonaria, que está pagando este gobierno, ¿no? Todo muy orquestado parece, ¿no? Sí, estamos bien, o sea. Evidentemente saben hacer el juego que a mucha parte de las ganando elección tras elecciones le gusta, ¿no? O sea, antes de dar un derecho a réplica ya estaba saliendo en los medios hegemónicos con titular de que cinco echaron a cinco guardaparques por copiarse, cosa que no es así, y además el escrache social con nombre, apellido, documento, todo, antes de darle un derecho a réplica, que es lo que no ha hecho esta gestión desde el inicio de todo este proceso. Muy armado, la verdad que todo muy preparado, ¿no? Donde hace 10 años que estas cinco personas estaban contratadas, pero con un contrato precario, ¿no? Siendo monotributistas, facturando 10 años. Exactamente, es más, en el caso de una de las compañeras, 11 años. 11 años. Una de las compañeras, 11 años, los otros cuatro, 10 años facturándole al Estado, trabajando en negro, ¿no? Porque un contrato de locación de servicio, que para cualquier persona común está prohibido, digamos, es ilegal, bueno, el Estado lo hace durante más de una década por sueldos miserables, porque al día de la fecha los compañeros contratados por trabajar más de 360 horas mensuales, si cualquier persona hace la cuenta cuánto trabaja la mayoría de los empleados estatales, ¿sí? Hacemos la cuenta rápida de 8 horas diarias de lunes a viernes, ¿sí? No, los guardaparques duplican y superan esa cantidad, ¿sí? Y bueno, los compañeros estaban actualmente cobrando 25 mil pesos de bolsillo. La verdad que una situación, la verdad, muy mala, la que ya tenían y ahora se empeora con este despido y siguen quedando también trabajadoras y trabajadoras en estas condiciones, ¿cierto, Andrés? Sí, tenemos, afortunadamente, no es un grupo grande, pero sí, venimos, como te decía hace rato, desde el año 2015 con la gestión de Humberto Mingorance, venimos sufriendo un vaciamiento de todo el sistema de áreas naturales protegidas y por ende un achicamiento de personal. Nosotros hace 8 años, alrededor de 8 años, éramos 120 guardaparques en el campo y hoy somos exactamente la mitad, 60 guardaparques en el campo, por distintas situaciones, pero bueno, la realidad es que hoy somos 60 guardaparques custodiando todas las reservas que tiene la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, es un vaciamiento, quedan algunos compañeros precarizados, pero bueno, lamentablemente no logramos la ley que se aplique como corresponde la ley de concursos. Esta situación que genera el cese de los contratos de estos cinco, el gobierno se enmarca en que ellos no actuaron ellos, que hicieron trampa, que se copiaron, y por eso es el contrato. Pero bueno, hoy estoy con el abogado acá en la gremial, que ya desde el arranque del proceso del famoso concurso este del año 2019, está viciado de procesos administrativos por donde se los mire. A los compañeros, por ejemplo, no se les permitió cuando se les inició el proceso a través de la denuncia, una persona que hoy está en planta y ocupando un cargo jerárquico, ¿sí? Una cosa de loco, porque ese cargo debería ser para una persona que demuestre idoneidad a través de los años en el campo, y esta persona también, ni siquiera era empleada estatal. Mágicamente, 2 meses después de la denuncia, pasa a planta ocupando un cargo jerárquico. Bueno, eso es uno de los tantos de las tantas fallas, ¿no? Como te decía, tampoco le han dado derecho a defensa, ¿sí? Lo cual están violando incluso hasta la Constitución, ¿no? Los compañeros presentaron un estudio de un perito informático federal el cual la comisión de concurso la envió a un asesor de gobierno y el asesor de gobierno dictaminó que no era idóneo para decir si esa prueba era contundente o no, y automáticamente la comisión se atribuyó a la posibilidad de sí ellos decir que la prueba que presentaban los compañeros no era clara y por ende se la desechaban en un tiempo récord, 2 días. Y desde el sindicato me imagino que también, bueno, están acompañando y viendo qué medidas se van a tomar. Pero también han venido reclamando, digo, estos 10 años de contratos precarizados, el tema de también pagarse el boleto cada vez que se tenía que ir desde Capital, no sé, hacia el sur de la provincia, digo, también corría por cuenta de guardaparques, digo. Había una situación muy precaria, ¿no? Y se reclamó por esto. Mirá, nosotros entendemos que esta situación del despido de los compañeros viene directamente de la mano de la marcha que hicimos caminando desde Aconcagua hasta Casa de Gobierno, uh-huh. ¿Sí? Pues sí. No entendemos otra situación. O sea, claramente es un castigo por haber movilizado a parte de la provincia que por suerte nos acompañó y se enteró de la situación que vivimos en las áreas protegidas. Me preguntabas desde el gremio, sí, ahora en este momento... Roberto Macho está en Casa de Gobierno porque al llegar desde Aconcagua a casa de Gobierno, ese mismo día tuvimos una reunión paritaria en la Subsecretaría de Trabajo y entre las cosas que se cumplió, por ejemplo, desde el Ministerio de Gobierno firmaron el acta paritaria comprometiéndose a no despedir a ningún compañero guardaparque. Entonces están violando, entre todas, están violando derechos constitucionales, están violando actas paritarias, están haciendo agua, por decirlo de alguna manera, por donde se lo mire. Así que esperamos que desde la parte jurídica acá del gremio se pueda revertir la situación. Claro, lo que vos me decías del pago del transporte, un compañero que viaja de acá, de la zona de Gran Mendoza, que tiene que salir, digamos, desde la terminal... acá central, a Malargüe, gasta alrededor de 1.500 pesos por guardia. En mi caso particular, que yo vivo en San Carlos y trabajo en Ñacuñán, Santa Rosa, por semana gasto 1.040 pesos. Y la ley, digamos, nuestra de guardaparques dice que, como nosotros una vez que estamos uniformados cumplimos funciones en todo el territorio provincial, no solamente dentro de las áreas protegidas, una vez que ya estamos cumpliendo. Por ende, para cumplir servicio tenemos que poner plata en nuestro bolsillo. Claro, no tendrían que pagar boleto, como hace la policía, como hace, no sé, diferentes... Como hacen los docentes, por ejemplo, nosotros lo venimos reclamando hace un tiempo, que se nos dé tener el mismo derecho, digamos, que tienen los docentes, uh-huh. Movilizarnos hacia nuestro lugar a través de una tarjeta o algo que no... Claro. Plata de nuestro bolsillo, que eso también corre para los compañeros contratados, ¿no? Que por hecho, que digamos, hoy está compuesto para los refuerzos de guardaparques de la temporada de verano, está convocando y va a ser también por un de 25.000 pesos. Claro. Son 60 guardaparques, 60 personas que están reclamando por el transporte público. Por el transporte, claro. Ajá, gratis. Claro. Las distancias que tenemos. Claro, y no, correr, y brindan un servicio, ¿no? Como decías vos, como docentes, ¿no? Son 60.000, se les dio con 60.000 personas trabajando, a 60 personas reclaman por esto y terminan despidiendo a 5. Exactamente. Andrés, cualquier novedad, los micrófonos siempre abiertos. La verdad que, bueno, veremos que si hay derecho a réplica, qué es lo que sucede. Me imagino que se presentará una carta al gobierno. Veremos qué pasa y qué se decide desde el sindicato también. Esperemos que podamos llegar a buen puerto, que los compañeros puedan seguir trabajando, aunque sea por el miserable sueldo que hoy están ganando. Uh-huh. Hay que destacar también que lo que nos dice mucha gente, pero por esa plata, ¿por qué siguen trabajando? Porque los guardaparques lo hacemos por vocación. ¿Sí? Yo tengo la suerte de estar en planta, uh-huh. Estos chicos que se quedaron sin trabajo a partir del jueves, no, y así todo por 25.000 pesos mensuales seguían yéndose a la Aconcagua, seguían yéndose al sur provincial, uh-huh. En los bosques telteca, lejos de su familia la mitad del mes, y no hay otra explicación que el que lo hace por vocación. Claro. Entonces, esperemos poder revertir esta situación. Abrazo enorme, Andrés, que sea una jornada de lucha, veremos qué sucede y los micrófonos siempre abiertos. Bueno, muchas gracias, abrazo para todos y gracias ahí a la Mosquitera por siempre darnos la posibilidad de decir esta parte de la campana. Un abrazo.